si aún no quedó claro en anteriores entregas. Llega y pega, MC de Getafe despega, con la vida carcomida por bebida y pocas vivas. Yo sigo arriba cuando pones rap y yo trago saliva. Decididamente voy donde mi gente para, los canallas más debuten que me pude echar a la cara. En canciones como esta se aclara que solo será siguiendo faldas que yo entre en el Zara para... Ayer estaba mal de la garganta, hoy no puedo con la Fanta, póngame un whisky de Malta. Exáltame, no pongas etiquetas a mis vicios, a costa de mis servicios, muchos trapicheos sacan MC beneficio. Tierno, en verano te desvisto, te cubro en invierno, me has visto por Cristo, traigo el infierno, haciendo la pasión. Hay dos yernos, muermos a los cuernos, del amor eterno, cuando duermo sueños altos, cuellos arrastro, qué trucos mermo, soy el padrastro, reservado como un termo, hermosura apura, soy tu cerdo, mi credo en herbo largo, hash, parco, de palcos, quiebro. Y con cuatro cervezas en la nevera, dame un trago. Si luego me llaman costra, ostras, será por algo. Voy cargado y me encargo de que al fondo se me escuche. Lleno el buche y con mucho hachís me empacho de clincho. Me los pincho, choca las manos, pasa el huevo por debajo. Los timos en el reti fueron hace años, descarado. Por tanto, voy algo englobado. Llega el hada madrina y con su varita me da el toque irónico, mágico, chico, de ojos alegres. Si bebes lo tienes y si no después de un casquete. Es la inspiración divina, perdón. No existe Dios, aunque existe la iglesia, que muerde mucho peor. Acumula riqueza con comeduras de cabeza, con la vieja y torpe excusa de que rezan al señor. ¿Qué señor? Joder, ¿lleváis 2000 años de atraso, no? Si algo existe es ese chiste del tal Lázaro. Cerrad los párpados, creed, no hagáis preguntas. Si alguien pregunta, o se le unta o se le da una tunda. Bonito juego, los últimos serán primeros. Yo aún espero y no he visto que se abra el cielo. Seguid creyendo, yo aquí me pongo ciego. Ya conoceré a dioses más cercanos y con más talegos. No me lo creo, paparruchas del papa y su hucha. Solo me trago el respeto y lo de los baretos, pillando minis grandes de agua de Valencia. Siento la esencia, consciente de mi inconsciencia. Dolencia vendrá mañana sin clemencia. Y si se tercia un tercio me salvo de convalecencias. Casto de ratas, puesto de yenca, penca, metes patas. Come frescas como el ata, pesca muesca, trinca la dicha. Te follo rubia, no cuesta el picha. Se tira el rollo y tuesta, 55 a 1